11 y 35 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a ofrecerles un nuevo encuentro de actualidad local en la jornada de hoy. Y lo que le comentábamos en el sumario de contenidos en la jornada de ayer, se registraba la caída de varios buitres en el entorno de nuestra localidad, en diferentes localizaciones. Se localizaban algunos de ellos, bueno, pues en bastante afectados. Las causas de esas caídas las vamos a conocer enseguida, las vamos a hacer con Antonio García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico, colaborador de esta casa. Antonio, muy buenos días. Buenos días, Rocío, buenos días. Y digo las causas porque, bueno, pues ahí está el Seprona, que ha intervenido también, y se puede hablar además también de la situación, ¿no?, que ha podido provocar la caída y esa afectación, ¿no?, de tantos buitres en nuestra localidad en una fecha, bueno, que para nada, ¿no?, debería de producirse. No es lo mismo que en verano, que siempre hablamos del calor, de cómo afecta, de la situación en la que se encuentran, ¿no?, las aves en nuestra localidad. Las causas no son las mismas, evidentemente, ¿verdad? Efectivamente, no, nada tiene que ver lo que está pasando ahora mismo o ayer con lo que ocurre en el verano, que son el 99% de los buitres del verano, son jóvenes del año, que al irse de la familia, digamos, se pierden, y los tenemos que rescatar, los que vemos, que lo de ahora. Lo de ahora, bueno, te cuento cronológicamente la historia. El martes a última hora de la tarde me llamaron de la policía local diciéndome que había un buitre en el trasvase en muy malas condiciones, pero ya era muy tarde, yo estaba en Madrid, y le dije, bueno, pues mañana por la mañana, a primera hora vamos. Entonces, ayer por la mañana, a primera hora, con la policía local, pues fui al trasvase a ver el buitre, que estaba en tan malísimas condiciones, que estaba como vomitando algo sanguinolento, oscuro, que olía fatal, y le dije a la policía local, yo no soy un experto en estos vómitos ni nada, pero parece que es un envenenamiento. El buitre estaba tan malamente que le hicimos un vídeo que creo que os he pasado, que apenas se movía, respiraba, intentaba, pero bueno, allí lo dejamos porque no sé dónde íbamos a llevarlo. Se encargaron de llamar al Seprona, al CREA. Bueno, pues al rato vino el Seprona, tomó unas muestras, el buitre seguía vivo, se decidió mejor dejarlo allí, cogió los análisis para mandarlo a los laboratorios. Pero al rato nos llaman diciéndonos que hay otro, ojo, que hay otro justamente en el puente de este que está al lado de Realejo. Por la caña lo que vamos en el pavo, ahora siempre se me olvida el nombre, la Vega Realejo, sí. Abajo del todo, creo que es. Y los albañiles dijeron, mira, pues hay un buitre aquí que está pasando esto. Está mareado, ha caído aquí, ha caído allí, total que fuimos a verlo y al intentar cogerlo, pues voló y se fue a una zona que está por debajo, al lado de la venta al chorizo, en este lado, digamos, de la loma del trasvase. Vimos que había volado algo y decidió el Seprona que no lo cogiéramos. No lo cogimos. Pero justo en ese momento me llama una ciudadana en el Cerro Molera, una chica que se llama Peralta de apellido, y me dice, Antonio, aquí hay otro. Digo, ¿cómo que hay otro? Aquí hay otro buitre ahora mismo en mi casa, vomitando, y un pestilente que no vea. Ese fuimos, no se movía apenas, está en el vídeo. Y lo cogimos también el Seprona, que venía con nosotros, cogió muestras para analizarla, mandarla al laboratorio, y ese lo cogimos y lo trajimos rápidamente aquí, al gallinero, ¿vale? Pero no habíamos terminado esta faena cuando vuelven a llamar del campo de furbo diciendo que allí hay un buitre en malas condiciones. Ya eso eran casi las 7 de la tarde que no se veía. Fuimos por el buitre, allí colaboraron gente que había allí en el furbo, jugando y demás, niños incluso, lo cogimos, lo traímos para acá, pensábamos que se iban a morir en el estado que estaban, y esta mañana mi sorpresa que están súper vivos esos dos y han superado la intoxicación por el veneno que haya sido. Los tengo aquí en el gallinero, justo a 2 metros de mí ahora mismo, le he echado un poco de hígado a ver si se lo comen, y estamos a la espera de que el CREA, Centro de Recuperación de Especies Amenazadas del Puerto de Santa María, venga a analizar cómo están, y si se decide entre el Seprona y Medio Ambiente, que es el CREA, entre todos, soltarlo, pues lo soltamos aquí arriba, desde los altos de Cerro Molera, para que se vayan a donde pensamos que es su casa, su buitrera. ¿Y por qué pensamos eso? Porque los cuatro, todos, se han visto en la zona, digamos, oeste de su nido, que diríamos, para que todo el mundo lo entienda, todos alrededor del campo de fútbol de césped, del Coto Mulera, ¿vale? Todos ahí. Es más, esta mañana otra vez hemos tenido un nuevo aviso de donde estaba el antiguo basurero, de un ciudadano, Juan Aragón. Antonio, mira lo que estoy viendo ahora mismo. Hay un buitre que está en una vaca intentando asarla y un zorro intentando comerse al buitre. Digo, pues hazle foto y vamos para allá. Cuando he ido, ya se habían ido las tres vacas y el zorro, pero el buitre sí estaba. Con Luis Garber, policía local, hemos intentado cogerlo y ha salido volando a unos 200 metros y se ha montado en lo alto de una encina. Pues he llamado al CREA, al Seprona, se lo he explicado y hemos decidido dejarlo allí. Entonces, tenemos de los cinco, ¿vale? Tenemos a dos aquí en el gallinero, porque el primero, ese se murió. Murió ayer y lo ha recogido el Seprona para que ahora cuando venga el momento el CREA, pues se lo lleven. ¿Causas? Pues yo, 90% envenenamiento seguro. Ahora, el tema es qué tipo de veneno, porque la estricnina está obsoleta, está prohibida y se supone que no se ha seguido produciendo en Europa Occidental. En el resto de Europa y en África no digo nada porque no lo sé comprobado, ¿vale? La alarma es una alarma social, porque el problema del veneno es que es una cadena. Supongamos que hay un zorro muerto por veneno. Pues si un buitre va y se come al zorro, claro, se envenena también. Y si otro buitre se come a ese buitre, también se envenena. Y el problema no es eso. El problema es que lo coja un perro, que vaya con su dueño, babee, vomite y sin querer el dueño, sea niño o sea adulto, lo toque, se lo lleve a la boca y se intoxique y incluso se muera. Hablo si es estricnina, que es mortalmente malo, ¿vale? Así que ahora mismo tenemos aquí dos buitres. Uno es bastante adulto y otro pues se ve algo más joven, pero vamos, si está aquí será que ya nidifica, porque los jóvenes nuestros no se quedan aquí. Se van a África, invernan por allí y a los 3 o 4 años más o menos que tienen la madurez sexual vuelven por lo general a su sitio. El primero, el muerto, tenía como mínimo 15 años, porque hemos comprobado de la anilla, es el único buitre hasta ahora de todos los cogidos que tiene anilla. Por la anilla hemos comprobado, nos han dado todos los datos muy bien desde la Agencia de Medio Ambiente, que es un buitre que se anilló, se le puso la anilla en el 2008 en Ronda. Se capturó en Ronda, se llevó al CREA de Mala, porque es otra provincia, y allí se le puso la anilla. Una anilla que, aunque ponga Ministerio de Agricultura y CONA Madrid, puede ser que las anillas esas se distribuyeran entonces por toda España y por eso se puso. O sea que el muerto tenía, el pobre, como mínimo 15 años. Ese es el que más veneno ha podido ingerir, o que comió más, o le afectó más. Quiero decir con esto que los buitres, siempre lo digo, son increíblemente longevos, 40, 50, 60 años, incluso hasta más. Claro que en la naturaleza a lo mejor duran menos, pero los que han tenido en cautividad por alguna malformación de accidente o cualquier cosa, pues se ha comprobado que han durado muchísimo, muchísimo tiempo, los que han tenido a lo mejor un parque zoológico o algo de eso. Entonces la hipótesis con la que se trabaja, Antonio, para bueno, pues un poco dilucidar, ¿no?, qué es lo que ha podido pasar, porque es que desde luego no es normal, como decíamos al principio, tantas buitres afectados que caen encontrándose mal, ¿no?, en un momento determinado. Envenenamiento, Rocío. Pero el envenenamiento, ¿cómo? Han comido, pues son carroñeros, han comido algún animal muerto que se han encontrado. Sí, pero te voy a explicar, mira. Venga. Rocío, el buitre no se queda aquí para comer. Hay constancia de que el buitre de la Sierra de Cádiz va a comer al Coto Doñana, va a comer a la zona de Algeciras. En línea recta no hay tantos kilómetros y a esas alturas se comunican bien unos con otros y van a comer donde sea. El buitre cuando come llena su buche y si puede volar vuelve a su casa. En el momento que la comida baja del buche hacia el estómago, intestino y demás, es cuando el veneno empieza a hacer efecto. ¿Dónde empieza a hacerle veneno efecto? Aquí en su casa, en su buitrera, en su nido. Ahí es donde se empiezan a marear, a vomitar, a sentirse mal, y al estar mareados se caen, incluso sobrevuelan algo y caen donde pueden. Y afortunadamente, a los que la gente ve, siempre digo lo mismo, los que la gente ve, son los que intentamos salvar. Los demás se van a morir, a menos que superen la intoxicación porque no hayan comido demasiado, haya sido poco, y son muy, muy resistentes. Entonces, no me extraña que a lo largo del día alguien más llame y diga, aquí hay otro, si lo ven. Si no lo ven, estamos perdidos, porque este, por ejemplo, que ha visto mi amigo Juan Aragón, ha sido porque iba dando un paseo tranquilamente y se ha encontrado el pedazo de espectáculo, que cuánto me hubiera gustado que lo grabara, pero dice que teléfono no era muy bueno. Repito, tres vacas intentando ahuyentar a un buitre y un zorro intentando comérselo. Y el buitre vomitando, pero defendiéndose del zorro. ¿Vale? Hemos ido y solamente estaba el buitre. No hemos visto el zorro, que espero que el zorro si ha vomitado no haya comido de lo que ha vomitado el buitre y también se ha intoxicado. Las vacas seguro que no van a comer eso, porque son herbívoras. Pero esa es la historia. Y aquí... Claro, o sea, entonces el consumo de la pieza afectada por veneno, ¿no? Pues, supuestamente no ha sido aquí, sino que ha sido en otro lugar. Exacto. Vamos, pienso que no ha sido aquí. La teoría, lugar. Estamos hablando de hipótesis. Claro, porque lo mismo ha sido por aquí en algún sitio y se han hartado de comer, se han venido a sus buitreras, porque todos estos buitres, seguro, son de la buitrera que está, digamos, para que lo entendáis todo, frente, digamos, al hotel de los Mellis, esa buitrera, esa cárcava grande del Sartor Pollo, Puerto Tirado, toda esa zona, Bolís, la Fuente Bolís, toda esa cárcava, todo ese cortado puede tener, yo qué sé, 40, 50, 60, 70 buitres de una punta a otra, ¿vale? Esos son de ahí, por eso caen en la zona del Coto Mulera, claro. Todos ahí, ¿vale? Y estos son los que se desplazan, me decía, linealmente hasta el Coto Doñana, por ejemplo, para alimentarse, ¿no? Claro, ten en cuenta que por aquí cerca dicen que hay un muladar en Picacho, van allá a comer, otro por la zona de Olvera, pues también van allá a comer, porque van a donde sea, y estos días tienen menos hambre, Rocío, porque en las monterías los despojos se echan en unas especies de plataformas que han preparado y van y se lo comen allí. Es más, escuchan tiros en sábado o en domingo, día de fiesta, los buitres, y ya van al sitio porque dicen, aquí nos van a dar de comer. Es un reflejo condicionado, ¿vale? En fin, bueno, pues eso de momento es lo que se sabe. Ya también si hay yo que en decir el momento que sepa, cuando venga el Seprona y el CREA y me dé más datos, te los escribo y te los mando para que lo sepa la gente, porque la gente es muy sensible. Y ayer concretamente, el del campo de fútbol, que ya era de noche, estaban todos los niños preocupados y había un montonazo de niños. Algunos con sus padres, todos interesados, querían verlo, etcétera, etcétera. Es sensibilidad. El tema está en que no hay derecho a envenenar nada para que caigan tantos animales, incluso podrían caer personas. Está terminantemente prohibido. ¿Cómo hay gente todavía que pone veneno por ahí, a la luz, para que cualquiera lo coja? ¿Vale? Bueno, y este veneno es fuerte, porque el estómago del buitre es duro. Digiere lo que sea, pero este es fuerte. Sí. Bueno, pues de momento hay una investigación abierta por parte del Seprona, imaginamos que es la que llevará estas líneas, ¿no?, de intervención, de actuación, cuando ocurren cosas como esta, y de momento Antonio tiene a esos dos buitres a la espera de que el CREAN determine si se sueltan o no se sueltan, cómo se hace, ¿no? Eso es porque si le quieren hacer alguna prueba, ve, o algo, pues aquí están. Ya te digo que uno es adulto bastante viejo y el otro como mínimo pues tiene un año o más. Siempre eso se nota en el pico y en el collar que tiene, en el cuello, ¿vale? Recuerdo, para que lo sepa la gente, los que tienen el collar totalmente blanco son los adultos, y los que lo tienen leonado todavía, del color del cuerpo, de las plumas, pues esos son los jóvenes. Claro. ¿Okay? Vale, y bueno, pues como decíamos, de esos cinco buitres que se conocen, ¿no?, afectados, que se tienen conocimiento. Uno muerto seguro. Uno ha muerto. El primero. Y los otros dos tenemos aquí y los otros dos los hemos dejado en el campo porque volaban. Sí, porque podían sobrevivir por sus propios medios, entonces pues han dejado. Claro, ¿no? hemos visto que al estar volando en condiciones, pues no era justo hacerle pasar un mal trago cogiéndolo para traerlos aquí y tenerlos que soltar después. Claro. ¿Vale? Bueno, Antonio, ¿es la primera vez que te encuentras tú con una cosa así? Sí, la primera vez de envenenamiento es esta. Envenenamiento masivo, ¿sí? Porque sí hemos visto casos de envenenamiento de un individuo o dos. Vale, pero envenenamiento masivo, esto es la primera vez, y más en enero, Rocío. En enero no cogemos, tan solamente el año pasado cogimos uno en enero, acuérdate, que fue al lado del parque, el parque Alberti, este que está allí en el centro de Uruguay, que por cualquier circunstancia estaba allí, y ese era adulto. Pero no, esto no pasa nunca. Y recuerdo que llevo más de 50 años cogiendo buitres. 50 años. Pues ya ves, llevas años cogiendo buitres, que hasta le has preparado un gallinero especial para tenerlos en el campo, ¿no? Sí, acabamos de hacer un gallinero nuevo, lo estamos terminando, porque el otro lo rompieron. Ten en cuenta que 80 buitres, en la malla está un gallinero viejo que era, pues lo rompieron por completo, hasta el tejado se rompió. Y bueno, y aquí estamos intentando terminar este nuevo, que llevo pues, desde septiembre, haciéndolo poquito a poco y le falta el techo, pero vamos, yo no creo que estos se den cuenta y se tiren para arriba. Y supongo que hasta llegar ya. ¿Vale? Bueno, pues ahí al lado de los buitres, controlando, alimentándolo y cuidándolo. Lado, viendo cómo se están comiendo el hígado este. Exacto. Sí, ahora, ahora cuando los metamos en el coche me lo vomitarán y eso afecta. Ah, otra cosa. Dime. De estos cuatro que hemos tocado, algunos tenían piojuelos de los grandes. Sí, hasta en invierno tienen esos piojuelos que son más de un centímetro de largo. Es como un piojo, pero mucho más largo. Vale, vale, vale. Vamos, Antonio, la ducha, que hay que tener ganas, ¿eh? A mí me gusta, esto, ¿por qué no, hija? Exacto, eso mismo. Además, está viendo que tiene ganas, porque cualquier otra persona, desde luego, no realiza esa labor, gente, ¿no? Colabora, mira, y tengo algunos policías locales que están aprendiendo, que me están ayudando mucho. Luis Garbe es un encanto, vamos. Y el Juan también, ¿entiendes? Sí, sí. Juan el Relámpago también colabora, y alguno que otro más, siempre. Vale, vale. Bueno, pues nada, enhorabuena a todos por ese trabajo, por esa labor, además también especialmente Antonio, de que de manera totalmente desinteresada, ¿no? Por supuesto, vamos. Y bueno, y que se quita tiempo de su vida para y recurso también, por cierto, para poder, bueno, pues contribuir, ¿no? Con ese patrimonio natural que tenemos con los buitres en todo el entorno. Somos privilegiados, Rocío. Sí. Somos privilegiados, muchos no nos damos cuenta del lugar donde vivimos. ¿Cuánta gente quisiera vivir en un entorno como este, entre dos parques naturales, en plena naturaleza? Esta vida que hay aquí, hay que saber valorarla, esto es una maravilla. Y pues tenemos esto para disfrutarlo, los buitres, el animoche de agosto, etcétera, etcétera, águilas que hay, ese embalse que se está llenando y que vienen las aves acuáticas, etcétera, etcétera. Sí. Claro que sí. Antonio, a tu disposición para seguir informando y dando a conocer la situación, y muchísimas gracias por habernos atendido y por explicarnos todo esto. En cuanto tenga novedades, os las digo, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Venga, un saludo y buenos días. Adiós.